Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37, en la sinagoga de Cafarnaún. Bajó Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y el sábado se puso a enseñarles. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque su palabra iba acompañada de potestad. Se encontraba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que gritó con gran voz: «¡Déjanos! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¡Has venido a perdernos! ¡Sé quién eres! ¡El Santo de Dios!». Y Jesús le conminó: «¡Cállate y sal de él!». Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, salió de él, sin hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor y decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen?». Y se divulgaba su fama por todos los lugares de la región. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En la sinagoga de Cafarnaún. No me gusta hablar de los satánicos, porque no me gusta, porque no es bueno hablar del mal y los malos. Pero hoy el Evangelio nos dice que los satánicos creen en Dios, en Jesús. Y también nos cuenta cómo Jesús hizo salir al demonio de ese pobre hombre que estaba poseído por Satanás. Hablemos de los satánicos, de estos que van por las iglesias y roban el cuerpo de Cristo, porque creen, porque tienen fe. Y la fe de los demonios hace pervertir a los hombres, que en vez de dar gloria a Dios, se dan al mal y se unen en el satanismo. Y hay gente que pertenece al club de los satánicos, gente que han sido niños, que siendo bebés eran preciosos y rollizos, que invitaban a besarlos y a quererlos, que fueron creciendo y algunos tuvieron fe, vivieron la fe, amaron la fe y pertenecieron a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y usaron de los sacramentos y vivieron la filiación de hijos de Dios, herederos del cielo eterno, y ahora se van irremediablemente para el infierno. Aún estás a tiempo. Rectifica. Sí, sé que eres satánico. Sé que valoras a Satanás no como a una criatura de Dios, sino que lo tienes como a un Dios. ¿Por qué? La maldad empezó a anidarse en tu corazón y la cobijaste en tu mente con el odio, porque mataste el amor. No sabes amar, no sabes amarte a ti mismo, a ti misma, y prefieres ofrecer sacrificios a Satanás que sacrificarte por tu propio bien. Deja el mal, regresa al bien. Eres libre. Dijo Jesús: «Cállate y sal de él». Amén. Recemos por los satánicos, para que amen a Dios sobre todas las cosas, a Jesús de Nazaret, que es el único Dios verdadero, el Mesías Salvador, tu Señor. La Iglesia espera a los que han sido satánicos. Los espera para entregarles el amor de Dios en la confesión, en la comunión, en la santidad. Y con las llaves de Pedro puede y quiere abrir este cielo que te has cerrado tú mismo, tú misma, al hacerte satánico. Dijo Jesús: cállate y sal de él. Viva la Iglesia de Cristo Rey, Señor y Dios de cielos y tierra. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.